tenemos el deber de denunciar y testimoniar. Por eso vengo a gritar, señores. Vengo a gritar aquello que otros callan. De amor y besos abundan los cantores. Yo traigo el grito herido de mi pueblo. No es culpa mía si no traigo flores. Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Aquí estamos otra vez con la luz roja encendida, ¿sí? Así es, así es, al aire. ¿Qué deporte ese del futsal, eh? Sí, sí, sí. Es electrizante. Mira, hay cosas que el deporte que me gustan, hay cosas que me llaman más la atención. Si tengo que hablar de ver partidos de fútbol, veo cada tanto. No soy muy de mirar el partido, pero el futsal es mucho. Es este. ¿Por qué? Porque una cancha chica están de acá para allá, de acá para allá. Me pasa lo mismo con el básquet, me pasa lo mismo con el tenis. Sí, es muy vertiginoso. Son deportes electrizantes. El voleibol también. Sí, sí. Te doy la razón. Yo futsal nunca miré, pero básquet sí, de verdad te pones re loco. Sí, re loco te pone. Bueno, Oscar, ¿te acordás? Y ustedes, todos los que están del otro lado, a quienes no le vemos la cara, sí, pero sabemos que están ahí, ¿se acuerdan todos de Fernando Báez Sosa? Este joven que fue asesinado a golpes de puño y patadas el año pasado, en el año 20, que le provocaron un paro cardíaco debido a un shock neurogénico, se dice, inducido, producido por un traumatismo gravísimo de cráneo por parte de un grupo de jugadores de rugby oriundos de la ciudad bonaerense de Zárate, ¿sí? Quiero nombrarlos a estos rugbyers, como se los llamó en aquel momento, porque algunos meses después del hecho, sí, esto era un tema, y un tema de tapas o un tema de grandes noticias en los medios gráficos, radiales, en todos. Pero después pasó, de verdad, pasó. Por eso mi pregunta inicial es, ¿nos acordamos quién fue Fernando Báez Sosa? Estos imputados son Matías Franco Benicelli, de 20 años, Ciro Pertossi, de 19, Luciano Pertossi, de 18, Lucas Pertossi, de 20, Máximo Pablo Thompson, de 20, Alejo Milanesi, de 20, Enzo Tomás Comelli, de 19, Juan Pedro Guarino, de 19, Blas Sinali, de 18, y Ayrton Violas, de 20. Casi es como difícil nombrarlos porque son muchos, y estos muchos, cobardes sí, sí, mataron a golpes y a patadas a un chico en la salida de un lugar bailable, de un boliche, como se los nombra habitualmente, de la ciudad de Villa Gesell, el año pasado. Fue un 18 de enero del año 2020, Oscar. Sí. Todo esto, además de recordar el macabro, aberrante episodio, ¿no? Uh-huh. que protagonizaron estos cobardes, hay una noticia hoy sobre el desarrollo judicial o jurídico del tema, ¿no? La sí. Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires rechazó por inadmisible, Oscar, un intento de la defensa de estos imputados para que cese la prisión preventiva de los 8 rugbyers detenidos por este asesinato, por este crimen de Fernando Báez Sosa. Pide la defensa que cese la prisión preventiva, es decir, que cada uno vaya a su casa. Claro, eso quiere decir, exactamente. Los jueces del tribunal provincial, estos de la Suprema Corte, uh-huh, denegaron el pedido del defensor de Tomei, que es uno de los tantos que nombré, Hugo Tomei, uh-huh, quien pretendía presentar un recurso extraordinario, el defensor, ante la Corte Suprema Nacional. No, porque esta fue una determinación de la provincia, claro, de Buenos Aires, claro, para obtener la libertad, así, claro, lisa y llanamente. Sí. Obtener la libertad de sus representados a días nomás de la audiencia preliminar, en la cual se va a fijar la fecha del inicio del juicio oral, uh-huh, contra estos jóvenes que mataron a golpes a Báez Sosa a la, sí, salida de aquel boliche. Sí. Es decir, para resumir, la defensa de uno de ellos pidió que cese la prisión preventiva para lo que la Suprema Corte bonaerense consideró y rechazó, porque, uh-huh, lo consideró inadmisible, porque pretendía presentar un recurso extraordinario después ante la Suprema Corte de la Nación. Claro. Es decir, ellos no se van con chiquitas, date cuenta, ¿no? Van al, uh-huh, más alto de los tribunales. Al más alto de los tribunales del país, que es la Suprema Corte de Justicia. Sí. Bueno, sí, ahora ahí te das cuenta la diferencia, ¿no? Porque esto le pasa a cualquier hijo de vecino y está preso y va a estar preso por muchos años. Esta gente tiene otro nivel adquisitivo, tiene otra manera de moverse con plata en la justicia, sí, es, sí, otra, sí, cosa. No, verdaderamente es lo que pasa hoy, pasó antes y seguirá pasando, Oscar, sí, esta, sí, esta diferente o distinta vara con la cual se miden los delitos de un lado, uh-huh, y del otro, uh-huh, de aquellos que sí tienen una posición socioeconómica holgada y de aquellos otros que no lo tienen, sí, de verdad, de, sí, los, sí, que, sí, se, sí, llaman muy popularmente delincuentes de guante blanco y, uh-huh, los que tienen los guantes sucios, sí, ¿sí? Guantes manchados de sangre. Oh, sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, esperemos que esta resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de negar y considerar inadmisible el intento de la defensa realmente se cumpla, se lleve a cabo y esta gente, sí, siga detenida, uh-huh, como corresponde, hasta que justamente dentro de unos días se va a fijar la fecha del inicio del juicio, hasta que tenga lugar este juicio y la sentencia, sí, definitiva. Tal cual. Se verá. Por el, uh-huh, momento sabemos que hasta que no se demuestre lo contrario, siguen siendo inocentes. Sí, por supuesto. Por supuesto. Uno no puede juzgarlo por una condición social, ni por un lado ni por el otro. Así es. Pero bueno, sí, la justicia tendría que hablar. Pero bueno, uno va a hablar, Oscar, va a hablar. Yo confío que va a hablar y va a hablar no para beneficio de esta gente, uh-huh, sinceramente. Uh-huh. Además, así, todos tan jóvenes, ¿no? Sí, claro. Pero toda esa mirada que tienen de la vida, ¿no? Este tipo de gente es peligrosa. Es peligrosa porque teniendo en cuenta el nivel social que tienen y la llegada que tienen, después tienen seguramente algún puesto jerárquico, de alguna empresa. Con esta mirada esta gente hace estragos después. Bueno, muy, muy, muy terrible, pero al mismo tiempo, sí, de alguna manera alentador o alentadora la decisión de la Suprema Corte. Sí, por supuesto, bonaerense. Por supuesto que sí. Mira, hablando de otra cosa, hablando de otra cosa, está como fresco. Yo acá, por lo menos en Quilmes, tengo un poco de frío. Ajá. Estoy pensando en tomarme un cafecito. Ah, dale, ¿vos dale. ¿Me invitás un cafecito o nos invitan un cafecito? Yo te invito uno, pero la idea, te puedo invitar más de uno también, pero la idea es que ustedes, los que están del otro lado y que siempre señalo que no les vemos la cara, pero sabemos, sabemos a rajatabla que están del otro lado, sean ustedes los que nos inviten a un cafecito. ¿Y para qué, Oscar, y por qué? Para solventar este programa. Programa producido por nosotros y gracias al aporte de nuestros columnistas, al aporte voluntario, ad honorem de nuestros columnistas que están con nosotros colaborando desde hace años. Sí, señalemos esta fidelidad que mantienen nuestros columnistas para con nuestro programa y, por supuesto, así es. Con un cafecito, 100 pesos, entras a la aplicación cafecito.app. Buscás Más Vale Magazine Radio. Más Vale Magazine es nuestro programa, es el nombre. Somos Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y nuestra gente que nos ayuda. Así que a través del Mercado Pago puedes aportar 100 pesitos una vez por mes. Digo, no me parece tanto. No. Y a nosotros nos das la posibilidad de seguir al aire. Nos ayuda y mucho. Desde ya, muchas gracias. Gracias enormes. Y tengo algo para compartir también con todos ustedes, que es algo que hoy encontré posteado. Ah, sí, pero te voy a cortar. Discúlpame. Yo no quiero más que hables. Bueno, dale, ¿lo lees vos? No. Hagamos un separador ahí en el medio. Vos lo tenés también. Léelo. Y después volvemos, porque estamos ahí media. Está la tanda de la radio también, así no. Dale, pero léelo vos. Dale, léelo vos. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Funky Monks. Un masaje sonoro. Todos los miércoles, de 19 a 20, en Radio Monk. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. Los lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Mo. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Hablan sin saber, beben del pico y se ríen con la boca llena. Tomás Borrín, Patricia González López y Juan Duacastela hacen Malas Lenguas. Todos los martes, de 22 a 23, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Acá estamos otra vez y vamos a compartir. Con ustedes y con Oscar también, vamos a compartir este texto que hoy encontré posteado, creo que fue en Facebook. En Facebook, sí, lo compartimos en Facebook. Lo compartimos ahí, exactamente. No, y en esto pido disculpas, no tengo el nombre de la persona que lo posteó. Prometo buscarlo y lo vamos a publicar. Sí, yo tengo el nombre. Lo compartió Viviana Alavisi, que es amiga nuestra en Facebook, pero yo no sé si es puntualmente de ella. Ah, bueno, creo que sí, creo, o por lo menos me parece que puede ser de ella. Sí, bueno, sí, empieza así, vamos a compartirlo vos y yo y con todos ustedes, Empieza con una frase muy, muy remanida y muy usada en otro sentido, que es, pero Cristina. Y sigue, sigue Oscar ahora. Sí, Yabrán se suicida y te quedas con el correo. Total normalidad. Te choreás la guita de las cloacas y el intendente de Morón cae preso. Vos, paseando tranquilo. En el 99, tu auto atropella y mata a Paula Elizabeth González, 14 años. Todos dicen que vos manejabas, menos vos, que ahora tenés un chofer que asumió el volante a cambio de una buena vida, ¿no? Contrabandeás autopartes y te condenan a prisión. Te sobresee la Corte Suprema de Menem. El juez Perrota suspende todo el fútbol argentino y ordena instalar cámaras de seguridad que solo vos representabas. Casualidades de la vida. Angelici coimea árbitros y vos sacás campeón a Boca. Gestión exitosa. Te convertís en jefe de gobierno de Cava y le vendés la empresa constructora proveedora de la ciudad a tu primo. Absoluta transparencia. Se incendia Iron Mountain. Una pena. Toda la info de los detalles estaban ahí. 10 bomberos muertos. Mala suerte la tuya. Se suicida Gregorio Centurión, amigo y administrador de pautas muy dudosas. Las estrellas no acompañan. Ay, ay, ay. Nisman se suicida y se cae la causa de las escuchas ilegales. Asumís la presidencia procesado y a la semana te dictan el sobreseimiento. Todos somos Nisman. Asumís la presidencia y apareces en 40 cuentas en los Panama Papers. No constituye en sí un delito esto. Te convertís en presidente y te autocondonás 70.000 palos. Error de carga. En tu primer DNU volteas la ley de medios. Vaya uno a saber a quién le estás pagando un favor. Estábamos distraídos. Sos presidente y duplicás el precio de tus peajes. Nos equivocamos. En tu primera elección manipulás los datos para hacer de cuenta que ganaste. Te pega fuerte todo el gorilismo y... Tus amigos te prometieron lluvias y te mandan tormentas. No ayuda el clima. Se te complicaba con detalles de aportantes truchos y se prendió fuego un archivo del Banco Nación. Mala suerte. Ay, ay, ay. Buscaban 5 coimeros y encontraron toda una patria contratista de tu familia. No podrá parecer un accidente. Vos vas a aparecer en todas. Desde la dictadura, siempre, la vida sigue. Sí. Queda claro a quién nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Pero me pareció... Es que lo que hablábamos fuera de aire, en otro momento, junto todo y uno detrás del otro... Es muy fuerte. Es increíble. Es muy fuerte, muy fuerte. Felicitaciones para, repetime el nombre de nuestra amiga de Facebook. Viviana Alba Alavisi. Viviana Alavisi. Alavisi. Felicitaciones, Viviana. Sí, felicitaciones. Sí. Este convenio, este compendio, quiero decir, de todas las atrocidades y de la monumental impunidad de este personaje, de verdad, merece aplausos. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Vos sabés que me acordé ahora, en algún momento hablamos de los alquileres, de las casas de Puerto Madero y de lo vacío que estaba Puerto Madero con la cantidad de habitaciones, de casas que falta con gente en la calle. Uno veía, habíamos hablado creo que la semana pasada de esta contraposición de datos, que es bueno, es terrible, y bueno, no pasó muy desapercibido, pero pasó en Berlín. Hubo un referéndum que dijeron, bueno, la ciudad de Berlín, Alemania, tenía este problema, que hicieron un referéndum y aprobaron la expropiación de 240.000 viviendas para bajar el precio del alquiler. ¿Cuántas? 240.000 viviendas. Ah, bueno, son comunistas, todos comunistas. Son comunistas, volvieron comunistas. Pero esto no es ejemplo, ¿viste? En algún momento los grandes países modernos y de primer mundo son ejemplo para alguna gente. En este caso no. Berlín aprobó el domingo pasado, fue esto, hasta acá, poquito, ya nada. ¿Pero qué pasó con Angela Merkel? ¿Se hizo comunista? Bueno, no sé, sí, puede ser, ¿eh? ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué debe ser que se hizo comunista? A ver. Porque está por dejar el gobierno. Ah, seguramente. Claro. Populistas. No, no está mal. Se está volviendo populista. Ahí está. Claro. 240.000 expropiaciones, viviendas, para que el Estado pueda regular, el Estado, lavate la señal boca, de la cruz, el Estado pueda regular el mercado inmobiliario, Estado irregular para nuestro país, para algunos personajes de nuestro país, es una mala palabra. No, Estado regulando es falta de libertad. Lavate la boca, Oscar. Yo por te eso espero, me estaba santiguando, sí. Ah, te santiguaste. Sí, sí, porque por eso no me salía, porque cuando se... Yo sé hacer la señal de la cruz, ¿no? Como este personaje del que hablamos hace un ratito. Claro. Se espera que la medida se suma a comprar por parte del gobierno 14.750 viviendas. Esto va a tener un impacto grande, un 80% sobre la población de Berlín, que no tiene dónde alquilar y los alquileres están carísimos. Esto lo hizo Angela Merkel en este plebiscito, referéndum, y como decías vos, abandonó el poder luego de 16 años. Ininterrumpidos. Ininterrumpidos. Después hablan de... Claro, ahora sí van a poder hablar de ella como, no puede estar perpetuándose en el poder como Maduro, claro. Como Evo Morales, como Cristina Kirchner. Bueno, en este caso no parecía, no pasaba. No, mucho más que cualquiera de todos los que has nombrado, Oscar. Claro, mucho más. Porque en Alemania tienen la reelección presidencial indefinida. Indefinida, exactamente. Bueno, ahora falta la votación del Senado. Claro. Pero bueno, se deberá ratificar si avanza o no este tipo de expropiaciones. Sí. Dice que habilita la posibilidad de disponer del suelo, los recursos naturales y los medios de producción que pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva, bajo la señal de la cruz, y de otra forma de gestión colectiva, sigo haciéndome la señal de la cruz, por una ley que fije el modo y el monto de la indemnización. Hay una inmobiliaria muy grande, que es Deutsche Wohnen o algo parecido, que tiene, mirá vos, mirá qué inmobiliaria grande, 113.000 inmuebles. Ajá. O sea que es como, como que la dueña de la pelota allá en Berlín. Sí, sí, sí. Tenía un problema grande, ¿no? En algún momento de la historia de Berlín era barato alquilar o tener una casa, hoy por hoy es muy caro. ¿Y qué hizo el Estado? Me vuelvo a hacer la señal de la cruz, intervino. Reguló el mercado. Intervino el mercado. Ay, sí, no sé qué hacer con esto, si irme de rodillas, sí, por caminar. La noticia, pero hay gente que por ahí se está tirando de los trenes, no sé. No sé si de verdad ir a una iglesia apenas salga de aquí. Sí. No sé. O caminar sobre arroz, por ejemplo. No lo sé. Claro, tal cual. Pero yo te hago una pregunta, Oscar. A ver, ellos... Expropiaron. Perdón, para que me haga la señal de actriz. Ay, sí, por supuesto. Estoy recitando el rosario. Dale. Expropiaron 260.000 o 280.000 viviendas. La pregunta que yo me hago es, todos los propietarios de esas viviendas que las tenían ociosas. En realidad, ¿no? Por eso recordé, es decir, cerradas. ¿Cuál es el negocio? No, bueno, el negocio es una inversión. Pero es lo que pasa acá. Pero muerta, estancada. En algún momento la van a alquilar o la van a vender. Mientras tanto, como hay gente, a nosotros no se nos ocurre, porque el mango que sobra, mango que va a lo sumo algún viajecito, claro, unas vacacioncitas. Claro. Pero esta gente tiene tanta plata que dice, pongo unos cuantos millones, me compro esto. Y en algún momento me va a dar un rédito, porque esto pasa. Sí, igual no. Si no nos explica cómo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires haga tanto emprendimiento inmobiliario, Pero esto que hablábamos, Puerto Madero está, no está desierto, pero más o menos. Sí, no sé. Igual me suena como un tema muy complejo en varias aristas, en realidad, uh-huh. económicas, sociológicas también. Sociológicas, sí. No logro cerrarlo. Hay algo que uh-huh. no me cierra. El otro día leí que, por suerte, hay cosas que a los humanos no nos cierran. Oscar. Uh-huh. Es decir, claro. que quedan abiertas, porque entonces claro. así nos podemos seguir haciendo preguntas. Sí, claro, claro. Si nos cerrara todo, chao, no, se no, terminó. Chao. Bajamos la cortina. Bajamos la persiana y chao, ya fue. Claro, ya está. Ya está, ya estuvimos acá en este mundo. Chao. Sí, sí, vayamos. Ya nos fuimos, está claro. Todo, está todo hecho. Bueno, muy interesante, Oscar, muy interesante, bueno. realmente. Bueno. Vamos a un separador. Separador y venimos. Dale. En Más Vale Magazine. Like the legend of the Phoenix. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, buena música. Sí. Muy sí, buena sí. Es música. Como el separador reza. Música que nos gusta porque sí. Exacto. Y esto tiene que ver con Miles Davis, hace 30 años que falleció, un 28 de septiembre del 91. Este trompetista, bueno, instrumentista, multiinstrumentista, en realidad pasó por todos los géneros del jazz. Estuvo en el nacimiento y el desarrollo del bebop. El bebop es un ritmo que parece que no tiene sentido. Va para acá, va bien, eso es el bebop. No es una música, un swing, una cosa que tiene una especie de lógica, un ritmo marcado. Esto es el bebop, es esto, que va por un lado, baja, sube, acelera, frena. Esto, bueno, lo hace con esa trompeta y, bueno, ha armado bandas muy, muy legendarias. Después se va en algo que es el hard bop, que es lo mismo pero más rápido. Bueno, hizo un poco de jazz, un poco de rock, un poco de todo, fue para todos lados este hombre. Allá comienza por la década del 40, cuando Charlie Parker, otro más, lo suma a su combo de bebop y también participa Dizzy Gillespie. Estamos hablando de primeras voces, primeros músicos. Tremendos. Sí. Él llega a estudiar al Instituto de Arte Musical de Nueva York. En el 44 Parker pasa a él, junto a Miles Davis, con él. Hacen algo que es increíble, que es juntarse y romperla toda. Hacen de todo. Bueno, esta gente hace de todo. Graba The Birth of the Cool en febrero del 57 con el sello Capitol. Giras, en fin, es larguísima la historia de este hombre. Graba unos 4 discos en el 56, está con Coltrane, Garland, Paul Chamber, Philly Joe Jones. Hace una big band que viaja a París, estuvo dando vueltas por muchos lugares. La verdad es una historia enorme la de Miles Davis, uno de los músicos más destacados de Estados Unidos. Durante mucho tiempo fue el jazz, bueno, esto está hablando un poquito de la historia también, lo que hizo el jazz en algún momento, estamos hablando del 50, del 40 y pico, 50 y algo, había una diferencia muy grande entre negros y blancos, obviamente, sí, sí. Y lo que hizo el jazz, y esto lo marca mucho, es que en esos ámbitos, en esos antros donde se juntaban a tocar, había blancos, negros, no importaba. Eso es lo que tenía el jazz, por lo menos en Estados Unidos. Este hombre, bueno, tiene toda una historia que no termina bien. En realidad fue misógino, ególatra. Algunos momentos entró con el dinero, con la fama, entraron las drogas. Bueno, el tipo termina unos 5 años encerrado. Él se queda, se mete para adentro, vuelve, sale. En los 80 se suma la movida del pop, grabo discos, un disco memorable que es de We Want Miles, que obtuvo un Grammy en el 82, Star People, Arrest, sobre todo Tutu. Hay uno que se llama Tutu, de 1986, dedicado a Desmond Tutu. Amandla, de 1989. La verdad es una historia mucho más larga de lo que estoy diciendo. Esto es lo que dice por ahí, dicen de él, es que tenía esta capacidad de componer para sus músicos. ¿De qué manera? El tipo los conocía tanto que eran multiinstrumentistas, sabía hacer música y a cada uno le componía, o sea, la partitura que le tocaba teniendo en cuenta la habilidad de cada uno. O sea, el que tocaba el saxo tenía una habilidad para la batería para esto otro. Bien pensado, obviamente. Muy, muy bien pensado, y el tipo tenía el jazz en las venas. Así que quería, me parece que vale la pena recordarlo. Sí, sí, claro. Hemos pasado del rock al folclore, al jazz, en fin. Es lo que decimos siempre, la música que nos gusta, porque sí. Así es, porque así sí. Así que vamos a recordar un poquito a Miles Davis. Volvamos a decir que estamos esperando tu cafecito. Sí, sí. Por favor. Nos quedan estos últimos minutitos a seguir compartiendo cosas con ustedes. Dale. Sigamos con Miles de fondo. Dale. Sí, por supuesto. Sí. Estamos otra vez por aquí. Quiero comentar algo porque me sucedió a mí esto y creo que le puede pasar a varios también. Es sobre una serie que está teniendo un éxito tremendo en Netflix. Ajá. Una serie coreana de Corea del Sur que se llama El Juego del Calamar. No sé si vos la viste, ya dijo que no. Uh-huh. No sé si alguno de nuestros oyentes la ha visto o la está viendo. La misma plataforma, Netflix, uh-huh, ha advertido, aclaró, que hay una escena que es perjudicial de estas. No me acuerdo cuántos capítulos tiene, cuántos episodios, creo que 8 o 10, que es perjudicial para la salud, dicen. En realidad, lo que yo vi hasta ahora, que vi 3 episodios, son muy bravos, Oscar. Ajá, muy. ¿En qué duro sentido? No sé si los voy a seguir viendo, francamente. ¿Pero por qué? El tema, para no spoilearlo del todo, digamos, el tema es que hay 456 participantes desesperados. Creo que todos ellos, o la enorme mayoría, la desesperación tiene que ver con enormes, enormes deudas de juego o de diferentes orígenes, las deudas. Sí. ¿Sí? Y entonces ingresan, no te voy a contar de qué manera, ingresan a este concurso. Se trata de un concurso, por eso el nombre es El Juego del Calamar. ¿Sí? Ajá. Es un concurso que es, podríamos decir, ya que Netflix, la plataforma, dice que es peligroso para la salud algunas escenas, es un concurso mortífero. Ajá. En el cual ingresan estas 456 personas, hombres, mujeres, grandes, medianos, de todas las edades, para lograr sobrevivir, lograr la supervivencia. Claro. Para lograr esto, que es el cometido final, digamos, la meta de este concurso, no es que ganan 20.000 pesos o 1.000.000 de pesos. No. Es lograr la supervivencia. Para ello tienen que entrar en una ronda de juegos, ¿sí? Y lo que no saben es que si no ganan, sí, pagan con la vida. Apa. ¿Sí? Apa. Pagan con la vida. Uh-huh. De ahí, hasta ahí te puedo contar, Oscar, está excelentemente actuada. excelentemente, un montaje tiene muy bueno, una puesta en escena tiene muy buena, vestuarios, la cantidad de extras que intervienen, porque ya te digo, son 456 personas. ¿Qué sé yo qué decirte, Oscar? ¿Vos no la recomendarías por eso? No lo sé. Es como muy ambivalente. Cuando uno dice, vos sabés que hasta creo, perdón, creo que es una movida publicitaria también, ¿no? Pero claro, seguramente. De nuevo, tan fuerte que... Y uno dice, mira, bueno. Exactamente, a ver, ¿sí es cierto? Exactamente. Por eso que como que la posición frente a ella es como, frente a la serie, digo, es muy ambivalente. Uh-huh. Sí. No, que sí, que no, que lo hago, lo miro, no la miro, no lo sé, no sé qué voy a hacer hoy a la noche. Ajá, bueno, yo voy a terminar de ver Sex Education y hablamos para el jueves que viene. Dale, esa me encantó. Sí, bueno, encantó. Bueno, por eso, hablamos para el jueves que viene, nos vamos con Miles Davis, ¿te parece? Sí, que está sonando completito. Divinamente. Bueno, gracias a todos ustedes que están ahí como siempre y los esperamos, los esperamos como todos los jueves a las 18. Así es. Gracias, chau, Nacho. Chau. Gracias, Nacho Horta. Radio Monk. El aire se crea.